A continuación escucharás una grabación del programa La Ventana que te has descargado en el podcast de cadenaser.com. Es domingo y no hay que trabajar. Cinco hijos al parque hay que llevar. Hoy hay cumple, mañana comunión. Todos juntos, ¡qué gran solución! Aprovecha la semana de los monovolúmenes en la red Opel y ven a conocer los nuevos Opel Zafira, Agila y Meriva. Nadie te da más que la red Opel. En la cadena SER empieza La Tercera Hora de la Ventana. En La Ventana cada semana ofrecemos esta última hora de radio para todas las personas que lamentablemente están sin trabajo, pero que lo están buscando, y les ofrecemos un número de teléfono para que nos llamen, para que expliquen lo que buscan y tal vez alguien a través de la radio tenga el empleo que necesita. El número de teléfono es el 902 14 60 60. Es una mecánica sencilla para un reto muy complicado, ayudarles a encontrar trabajo. 902 14 60 60. Aquí sentados ya están nuestros dos economistas en Barcelona, el catedrático de estructura económica del IQS de la Universidad Ramon Llull, Santiago Niño. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Y en Valencia, el catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia, Javier Andrés. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gemma. ¿Qué tal, Javier? ¿Todo bien por Valencia? Muy bien, muy bien. Bueno. Unos días así con lluvia, ¿eh? Pero aparte de eso, muy tranquilos. ¿En Barcelona está lloviendo, Santiago? Ahora concretamente no, pero ha llovido bastante esta mañana. ¿Usted va en moto? Ah, sí, bueno, te pones el... ¿Podrá volver a casa? Sí, hombre, sí, te pones el dainés y tal, ningún problema. Se disfraza de astronauta cuando sí, acabamos, sí. Javier. Claro, claro. Nada frena a Santiago. Ahí no entra ni una gota, ¿eh? Muy bien, pues teléfono 902 14 60 60. Hombre, la primera llamada es para aquellos oyentes que están buscando trabajo, pero evidentemente si alguien tiene algo que ofrecer también será bien recibido, ¿eh? Hablaremos esta tarde de la prima de riesgo, hablaremos de la deuda, hablaremos de rescates, pero Santiago lleva un tiempo quejándose de algo, que el paro, el principal problema económico de este país, dice usted, Santiago, que ha quedado relegado a un segundo plano. Sí. ¿Tiene esa sensación? Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, elecciones catalanas. Prácticamente no se ha hablado de este problema. O sea, se ha hablado de una forma totalmente marginal. Uh-huh. Cojamos cualquier periódico, páginas de economía, si aparece en la página 16. Es decir, es como si ya se hubiese llegado a una situación en la que la opinión pública hubiese asumido, a ver, esto hay que ponerlo con comillas, ¿eh? Pero como si hubiese llegado a la conclusión que una tasa de paro del 20% es algo que no es que sea normal, pero como si se hubiese asumido. Como si fuera un problema irresoluble. ¿No? ¿No pueden haber llegado a esa conclusión muchos ciudadanos? Puede que sí, pero aquí ya no entro. Pero más que nada la sensación que me da es como si fuese algo asumido. Bueno, pues tenemos el 20% de paro. Sí. Y por la noche, pues bueno, pues no hace sol. Algo así. Sí. Y cuando llueve, pues me mojo. Pues Javier, ¿tienes la misma sensación? Sí, bueno, no creo que los expertos y los políticos se hayan olvidado, de hecho, todos los problemas que estamos viendo estos días en España, que son muy diferentes a los de Irlanda y de otro tipo, pues tienen que ver con que nuestros problemas de paro pues son muy graves y se espera que duren durante un cierto tiempo todavía, ¿no? Pero sí es verdad que hay un riesgo de caer en ese cierto fatalismo que hace que, bueno, nos acostumbremos a estar en esta situación y que no solamente los individuos, sino la sociedad como tal, ¿no? Y entonces no lo considere una prioridad absoluta. Yo pienso que se sigue considerando una prioridad muy importante, pero conviene levantarse todos los días y reconocer que ese es el verdadero problema de nuestro país. Pero el que nos hace diferentes a otros países. Pero Javier, ¿tú eres consciente de que se habla menos de este tema? En la calle se habla menos, en primer lugar, y en segundo lugar, incluso pues a nivel de tertulias, a nivel de manifestaciones de políticos, se habla menos que hace un año. Bueno, eso es cierto, también tiene su lógica. Quizás también ahora se hace con un talante un poco más positivo, ahora se habla de cambios, de reformas que tenemos que hacer. Sí sería preocupante que, digamos, nos hubiéramos olvidado de cuál es la razón de todos estos cambios y estas reformas necesarias, ¿no? Yo creo que ahora se está teniendo un talante un poquitín más positivo, diciendo, bueno, es verdad, estamos muy mal, quizá hemos dejado de caer en caída libre hace hace tiempo, pero claro, no nos podemos quedar donde estamos y ahora estamos mirando más hacia el futuro. Además, la economía española no puede acostumbrarse a funcionar con una tasa de paro del 20%, ¿no? Sí. A esto no nos podemos acostumbrar, ¿o no, sí? No nos debemos acostumbrar. Nos debemos, ¿no? Primero, no podremos, financieramente y socialmente es insostenible. Sí. Pero además, bien, que entre aquí quienes piensan que vamos, esta es una situación casi un poco de toda la vida, es una especie de pecado o castigo por un pecado que tenemos que sufrir, no es así, ¿no? Hemos tenido paros mucho más bajos y hay que tratar de volver a esa situación, sí. Yo entiendo que, evidentemente, moralmente no tenemos que acostumbrarnos a esto, por descontado. Pero que la economía podría, a ver, no sé cómo, no sé haciendo qué, pero que la economía podría funcionar con una tasa de paro del 20% de forma continuada, podríamos, la economía podría. Mariano Rajoy esta mañana pedía un paquete de medidas, un plan para ganar productividad. ¿Es lo que necesitamos, un plan? Pero vamos a ver, la productividad se consigue. En primer lugar, es imposible aumentar la productividad de hoy para mañana. O sea, esto es imposible. Pero es que, en segundo lugar, para aumentar la productividad hace falta una inversión absolutamente monstruosa. Yo entiendo que quien vaya por ahí, que no digo que no, o sea, España tiene que aumentar su productividad. Paralelamente tiene que decir de dónde va a sacar la financiación para financiar todas estas inversiones. Ya. No hay crédito a las empresas para que inviertan. O sea, es que hay una problemática. Dime, Javier. No, yo quería poner en este plan, todos los planes y todos los buenos deseos están bien, ¿no? Pero un poco en sintonía con la propuesta que salió de la reunión el otro día con los presidentes de grandes empresas, esa propuesta de una comisión o un pacto por la competitividad. Yo creo que esas dos cosas son efectivamente cruciales. Competitividad, y si es posible basada en productividad, mucho mejor que basarla en otras cosas, que sería moderación salarial. Pero las dos cosas. Yo creo que esas dos cosas también, lo que hay que procurar es que no se quede en una carta a los reyes, ¿no? Bueno, con este panorama tan alentador, vamos a dar paso a la primera llamada. María Amparo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Dime. Yo quería comentaros mi situación laboral. Sí. Ahora mismo estoy en paro desde julio. Sí. Y lo triste es que todas las entrevistas a las que he ido, que han sido 5, han sido ofertas de trabajo precario, sin contrato, para comercial. Yo estudié formación profesional de gestión comercial y marketing y no he tenido problemas desde el grado medio al superior, siempre he tenido trabajo. Me desplacé, bueno, vivo en Alcublas, es un pueblo del interior de Valencia, y este pueblo solo se dedica principalmente a la agricultura y a la ganadería. Aquí no hay industria. Yo me tengo que desplazar mínimo 20 kilómetros para trabajar, pero para mí eso no es ningún problema. El problema es que, por ejemplo, la última entrevista de trabajo que hice era para comercial en la zona donde yo resido, pero me pedían poner mi coche como comercial y trabajar el primer mes sin contrato. Y ellos usaban como argumento que así me beneficiaba yo, de que seguía cobrando el paro. Por Dios. Eso pensé yo. Eso es directamente una ilegalidad, sí, por favor. Ellos te proponen eso, ¿no? El coche lo pones tú, el primer mes no cobras. Sí. Y así cobras el paro, te dicen. Así sigues cobrando el paro y luego ya veríamos cómo se arreglaban las comisiones. Esto bajo mi punto de vista, perdón, María, pero esto bajo mi punto de vista denota dos cosas. En primer lugar, denota una situación de flagrante ilegalidad, por descontado. Pero vayamos un poco más allá. Imaginemos que esta empresa realmente no quieren explotar a esta persona para tener más beneficio. Imaginemos que realmente necesiten esto, porque si no, no sobreviven. Yeah. O sea, esto sí que sería gordísimo. Sí, yo creo que las tres últimas entrevistas han sido una parecida a la otra. O sea, siempre ha sido así. Pero yo tengo la impresión, Javier, que hemos llegado un poco en esto del mercado laboral al Far West. Es decir, al todo vale, ¿eh? Sí, ha habido... Todo vale, me atrevo a proponerte lo que sea, porque sé que lo necesitas y lo vas a aceptar. Y no me vas a denunciar. Y por tanto, pues da igual, ¿no, Javier? No, ha habido un exceso de un mal uso de muchas figuras contractuales en el pasado, cuando las cosas iban bien, y quizá un poco se han relajado los controles sobre esta situación, y ahora que las cosas van mal, se agudiza. Yo siempre he dicho que creo que ciertamente en una situación como esta, con un 20% de paro y con la situación que tenemos, la necesidad de tener que aceptar trabajos seguramente pues un poco peor pagados, o que nuestros salarios crezcan menos o que no crezcan durante un tiempo, es algo de lo que no nos debemos escandalizar. Lo que es fundamental es que esto se haga de una manera reglada y ordenada, que no sea, como tú dices, el Far West, sino bueno, pues un acuerdo entre partes, un acuerdo de decir, mire, pues usted va a cobrar menos o va a entrar con un contrato temporal, pero no, digamos, en una condición de ilegalidad, porque entonces sí que efectivamente caemos en una competencia desleal, porque estas empresas compiten deslealmente con otras que hacen las cosas bien, que hay que recordar que son muchas, ¿no? Y luego una situación de indefensión para el trabajador y de desánimo muy importante. Luego, si hay que hacer sacrificios, háganse, pero háganse dentro de la legalidad, pactados y acordados. María Amparo, de momento vives de lo que cobras de paro, ¿no? Ah, sí, de lo que cobro del paro. En febrero se me agotará y creo que puedo pedir un subsidio. Y ahora estoy estudiando inglés en la Escuela Oficial de Idiomas, por lo menos estoy reforzando los idiomas. Eso los dos profesores te lo van a aplaudir seguro. Que aproveches el tiempo para formarte y para aprender, en este caso, inglés. Bueno. Y estoy buscando trabajo, lo que comentaba, me da igual tener que hacer. Yo antes hacía 55 kilómetros de ida y otros 55 de vuelta, que no me importa desplazarme. Ya, porque tú vives en un pueblo y la población más cercana que tienes o ciudad importante, ¿cuál es? Liria. Una población que tengo 25 kilómetros. Sí. Muy bien. Y claro, para tener una actividad comercial necesitas un núcleo de población más importante. Claro, ¿no? Claro. Polígonos. A mí no me importa vivir en un pueblo, es más, me vine a vivir porque me gusta. Y ahí los pueblos están vaciando. Este pueblo, por ejemplo, si no se refuerza el turismo, se puede vaciar. Es más barato vivir en un pueblo, ¿verdad? Sí, eso sí. Claro. Mucho más. Y más calidad de vida. Yo lo noto, llevo un año aquí y aquí se vive muy bien. Y no me importa coger el coche porque ya sabía lo que era. Sí. El problema es que mínimo que me hagan un contrato de trabajo por comisiones o como administrativa comercial era mi último trabajo. Y yo ahora busco de comercial porque es que ya no salen. El puesto de administrativa comercial yo creo que ha desaparecido. Se apretan más y que el comercial haga sus funciones administrativas. Vale. Eso es lo que pienso yo. Pues María Amparo, venga, a ver si hay suerte. Alguien de la zona necesita una comercial. La tenemos aquí. Es vale, María Amparo de 24 años. Gracias, guapa. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Esto que apuntaba María Amparo... Qué buena disposición, ¿eh? Eso iba a decir, ¿eh? Sí. Buena disposición, mucha iniciativa. Sí. Y una persona, digamos, que tiene ser comercial, está disponibilidad a moverse y a buscar nuevas cosas, yo creo que es un factor muy, muy positivo a destacar. Sí, sí. Yo, esto que apunta María Amparo, lo que plantea, o lo que puede plantear, es una situación realmente muy, muy peligrosa. O sea, no tanto por el lado del trabajador, que también, evidentemente, está en una situación ilegal, pues, sino por el lado de la empresa. Es decir, el fraude fiscal, o sea, porque esto entra completamente en el tema del fraude fiscal. Claro, el concepto de fraude fiscal que tenemos es un empresario desalmado que comete ilegalidades para comprarse un Ferrari. Esta es la figura típica del fraude. Bueno, ¿y si resulta que una empresa está defraudando para sobrevivir? Que necesita, o sea, gana una parte de competitividad gracias al fraude. Ya lo has planteado antes esto, Santiago, ¿no? Sí. Defraudar para sobrevivir. Esto sí que sería peligroso, ¿eh? Bueno, bien, pero eso simplemente lo que debe ser es inadmisible porque realmente está compitiendo con otras empresas que lo hacen de otra manera. A lo mejor es que esa empresa no tiene viabilidad. Hay unas reglas de juego. Claro, ¿no? Claro. Claro. Y entonces esa empresa tiene que cerrar. ¿Y entonces qué? ¿A la calle 100 personas, por ejemplo? Bueno, pero eso es humanamente... Yo no creo que una empresa de 100 personas o de ese nos volumen... Nos pones ante un dilema moral. No, claro, sí. No creo que tenga que sobrevivir. No puede sobrevivir a base de incumplir las reglas. Además, seguramente no será el caso. Puede que una pequeña empresa sí tenga estos problemas y ahí a lo mejor es humanamente comprensible esa situación. Pero no se puede justificar porque el principal perjudicado son otras empresas que están haciendo las cosas de otra manera y con costes superiores. Con lo cual, evidentemente, entramos en una cosa que ya pasó en España, la reforma fiscal de la RAF del año 45, si no recuerdo mal, legalizó la delación, es decir, el chivateo. Se fomentaba que una empresa que conociera irregularidades que había cometido otra, lo denunciara. Es muy fuerte esto, ¿eh? En la ventana 902-14-60-60 es el teléfono al que pueden seguir llamando. 902-14-60-60. El concepto del momento se llama prima de riesgo, ¿eh? Y me gustaría dedicar unos minutos, enseguida escucharemos a otro oyente, pero que me cuenten exactamente qué es esto de la prima de riesgo y por qué tenemos que estar preocupados, Javier. Bueno, esa es la prima de riesgo, es la diferencia que tenemos que pagar nosotros si queremos endeudarnos en los mercados internacionales respecto a lo que pagan, por ejemplo, los alemanes, ¿no? Y esto es básicamente lo siguiente. Los alemanes el gobierno alemán se utiliza como referencia, ¿no? Exactamente, en comparación, ¿no? Pues es la diferencia con ellos. Si ellos están en un 2 y algo, pues nosotros estamos ahora en un 5 y pico, porque tenemos que pagar un tipo de interés mayor. Y la explicación es muy sencilla, tiene dos elementos, uno especulativo y otro de fondo, ¿no? El de fondo es que, claro, cuando un país quiere tomar prestado, pues alguien se lo tiene que prestar. Mm. Y esa persona pues tiene que confiar en que le va a devolver el dinero que le presta a su debido tiempo y en condiciones, ¿no? Y si no se fía mucho, pues está más renuente a prestarle. Y entonces lo que hay que ofrecer es decir, bueno, pues te pagaré y te pagaré con un interés más alto para hacerte más atractivo esto, ¿no? Uh-huh. O dicho de otra manera, yo emito bonos y no me los compran, y como no me los compran, quiere decir que al fin y al cabo el precio de los bonos cae y el tipo de interés que estoy yo pagando es cada vez mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es un elemento. Luego está el elemento especulativo, que también está contando ahora en parte, ¿no? Las personas dicen, bueno, como espero que la deuda va a ser cada vez más difícil de colocar, yo apuesto a que esto va a ser así y tomo posiciones en el mercado, no las voy a explicar porque quizás sea un poco técnico y no merece la pena, básicamente apostando a que esto va a ser así. Y entonces pues vendo bonos y hago que otros también vendan bonos, cae su precio. Entonces, resulta que el Tesoro Español, por ejemplo, cuando va a los mercados y dice, bueno, pues mire usted, le vendo a usted un bono que pone que dentro de un año le pagaré 1.000 euros, ¿no? Y a cambio de eso, ¿cuánto me da usted ahora? Pues si me da 950, quiere decir que yo le estoy devolviendo 950 más 50, un 5% de interés, ¿no? Si usted no me lo quiere comprar, y para convencerle digo, bueno, pues lo vendo a 900, entonces le tengo que dar 900 más 100, le estoy dando un 10%. Y esto le está pasando a España, le cuesta colocar sus bonos, por lo tanto lo hace a un precio más bajo de los mismos, sí. O lo que es lo mismo, al devolver el dinero está pagando un interés mayor. Porque no se fían de nosotros. Porque se fían menos que de otros. Es decir, no es que no se fíen de nosotros. Si no se fiasen, no nos prestarían. Se fían menos de nosotros que de los alemanes y más de nosotros que de los portugueses. Sí. Luego estamos en un punto, digamos, y también los bonos alemanes pagan más que a lo mejor el bono americano. Sí. Es decir, esto es como todo. Si uno va al banco, el banco le carga un tipo de interés a uno o a otro en función de las garantías que considere que tiene. Nosotros piensan que tenemos menos garantías, no que no tengamos ninguna, por supuesto, pero tenemos menos. Y se cubren ante ese riesgo potencial diciendo, bueno, pues me pagas un tipo de interés más alto porque me fío menos, ¿no? Esta es un poco la situación que tenemos y que cada vez que hay una noticia mala, pues tiende a agudizarse. ¿Tú no crees, Javier, que este primer argumento, afinando un poco más, habría que dividirlo en dos? Es decir, España tiene que pagar más que Francia, en primer lugar porque la inversión internacional sabe que necesitamos el dinero más que Francia. Eso por un lado. Y en segundo lugar, porque dudan que podamos pagar más de lo que dudan que pueda pagar Francia. Sí, sí, no es efectivamente, es una comparación así de sencilla. Sí, claro, que... pero claro, es que aquí hay un doble fenómeno. Es decir, no solamente no se fían de que vamos o dudan más que Francia que podamos pagar, sino que encima saben que necesitamos más el dinero. Que lo necesitamos. Si me permites, Gemma, tenemos un ejemplo. Hace poco teníamos un oyente que llamaba y explicaba, digamos, que le cobraban por un préstamo personal, digamos, un 8,5%, un 9%. Sí, Mientras que si uno va a pedir una hipoteca, le piden bastante menos porque tiene una garantía real, que es el piso, ¿no? Mientras que si vas a pedir un préstamo sin esa garantía real, te piden un tipo de interés más alto. ¿Por qué? Porque el banco dice, bueno, si usted no me paga una hipoteca, al menos tengo el piso. Mientras que si no me paga un préstamo personal que no tiene una garantía hipotecaria detrás, pues me quedo sin nada. Y entonces, para cubrir esto, pues le pido unos tipos de interés más altos, ¿no? Javier, ¿y nos puede servir como medida de protección la idea de que España es demasiado grande para dejarla caer? Bueno, en parte sí y en parte no. Es demasiado grande para dejarla caer, pero también al revés, podría ser un caramelo, digamos, la ganancia podría ser mayor para aquellos que puedan apostar contra nosotros, ¿no? Yo creo que por ahora sí que nos ha servido, porque somos un país grande y porque además Europa ha anunciado que no va a dejar caer a ningún país, y desde luego menos a España. Si tuviéramos problemas de verdad, bueno, los tenemos, pero digamos realmente graves de insolvencia, que no los tenemos, ¿no? Eso sería poco consuelo. Porque entonces, al revés, el problema sería decir, bueno, como España es tan grande, realmente lo que algunos inversores apostarían contra que es el euro el que va a caer, ¿no? Y entonces podríamos ser, de hecho, estar en el centro, en el ojo del huracán. Pero hoy por hoy yo creo que el ser un país grande, y sobre todo un país que no ha mentido, que no ha engañado, a lo mejor como Grecia, que no tiene el problema pavoroso de sus bancos que ha tenido Irlanda, que los problemas son muy distintos, yo creo que nos está ayudando. Si además somos capaces de convencer al resto de Europa y del mundo de que vamos a ser capaces de resolver de nuestro problema de desempleo, pues yo creo que todavía nos irá mejor. Iba a dar paso a llamada, pero Santiago, sí, ¿me pides? Sí, a ver, lo que pasa es, claro, hablar de estas cosas es peligroso porque es muy fácil saltar al tema político, teniendo en cuenta lo que se ha dicho, que hay un partido por ahí que siembra las dudas, ¿no? A ver, yo lo iba a decir ahora, cuando Javier Andrés ha dicho, bueno, teniendo en cuenta que no hemos engañado como Grecia, yo he acordado de las palabras de Esteban González Pons, poniendo en duda si habíamos engañado. Claro, aquí voy. Entonces, claro, yo lo que voy a decir ahora, por favor, señores oyentes y señoras oyentes, hagan totalmente abstracción de la política. Vamos a ver, aquí hay un problema, que todo el mundo está dando vueltas a la cosa, o sea, como si fuera un juego, una peonza, pero nadie entra en el tema. Es que las entidades financieras de toda Europa y de España, posiblemente más que ninguna, tienen unos activos, activos en sus balances absolutamente sobrevalorados. O sea, y esta es una realidad. Y hasta que esto no salga a la luz, hasta que estas valoraciones no se actualicen, va a estar pesando una espada de Damocles sobre la solvencia y sobre la apreciación del sistema financiero europeo. Y esto se ha de hacer, y ningún gobierno quiere entrar en este tema. Ya. Venga, que estamos hablando mucho y me interesa escucharos, pero hay oyentes que quieren intervenir. Voy a recordar el teléfono 902-1460-60. Pepa de Valencia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdona, Pepa, que te hemos hecho esperar un buen rato, nada. Pero teníamos ganas ya de escucharte. Dime, Pepa. Gracias. Mira, es que estaba escuchándolos a estos señores economistas, sí. Y claro, cuando dicen que se habla menos del paro, pues la verdad es que me quedo muy sorprendida. Sí, Santiago Niño expresaba al empezar, tenía la impresión que no se hablaba tanto del paro como hace unos meses. Sí. Será en su entorno, seguramente, porque yo le puedo asegurar que, primero, que en mi familia, concretamente mi hija, y llamo porque no está en este momento, es ingeniero industrial superior y está en el paro. Pero en mi entorno, la gente que conozco, amigos, compañeros de trabajo, se habla del paro a diario, y no solamente una vez, sino en varias ocasiones. Todo el mundo tenemos a alguien en paro. Sí, pero entonces, yo no me refería a un entorno familiar. No. Me refiero a nivel de políticos, a nivel institucional. ¿Se habla menos? Se hablarán menos ellos porque tienen empleo. ¿Vale? Sí, no, Pepa, pero el resto de la gente, de verdad que no puedo entender cómo ustedes están diciendo esto. A ver, Pepa, lo va a entender enseguida. Santiago no se refería a que no se hablara del paro en las familias, en los entornos familiares, de amigos, etcétera. Decía que, por ejemplo, en la política, acabamos de pasar una campaña electoral en Cataluña, decía que no ha estado presente en las declaraciones políticas el tema del paro. Claro, es que a nuestros políticos de momento no les importa el paro. Ah, bueno, esa es la explicación que usted da, pero quiero decir que yo creo que la idea la comparten los dos. Es decir, que los políticos no abordan este tema del paro tanto como hace unos meses y prácticamente no hablan de él. Esto es lo que decía Santiago. Pues yo lo he interpretado mal, y entonces he interpretado que no. Sí, es la principal preocupación que tiene todo el mundo, o por lo menos con la gente que yo me relaciono. Es un problema prioritario. Estamos completamente de acuerdo, Pepa. Y aparte, le digo más, es que y después quería comentarles otra cosa. El tema de becarios de la gente joven, yo creo que se tendría también que abordar de alguna manera. No me parece justo que estén trabajando como becarios durante 2 años, como es el caso que yo conozco de mi hija, y después se van a la calle sin derecho a paro, desmotivados totalmente y sin ninguna expectativa. A ver, Pero ha planteado un buen tema. De los becarios hemos hablado poco. A ver, la ley es absolutamente diáfana con respecto al tema de los becarios, diáfana. Es decir, resumo, un becario jamás tiene que sustituir a un trabajador. Nunca, jamás. Eso es la teoría. Si no, esto es lo que dice la ley. Sí. Esto es lo que dice la ley. Vale. Luego, evidentemente, luego pasa lo que pasa. En la claro. práctica, en la práctica no sustituyen que... Hombre, a un trabajador. Por Dios. Siempre. Claro que sí, evidentemente. Ese jamás lo cambiamos por el siempre. Sí, está bien planteado. Pepa, muchísimas gracias, Vale. Gracias, Pepa, buenas tardes. Javier, ¿querías decir algo? No, con el tema de los becarios hay como siempre dos caras de un problema, problema, y es... en muchas ocasiones muchos becarios se quejan a veces casi de lo contrario, es decir, que no sustituyen a un trabajador haciendo las funciones para los que quieren entrenarse, ¿no? ¿Cuántos becarios te dicen? Pues me han tenido en tal empresa o en tal sitio pues no diré llevando el café, pero casi, ¿no? Uh-huh. O haciendo fotocopias cuando mi formación es de tal tipo. Uh-huh. Luego, realmente hay una nebulosa un poco difícil de distinguir. No, pero la sustitución es legal, Javier. O sea, pero quiero decir, ¿qué es lo que está haciendo o lo que no está haciendo un becario? Sí es más preocupante, como señalaba Pepa, que en su llamada, que estas personas cuando terminan su tiempo de beca, pues no tienen a lo mejor un cierto tipo de, pues un seguro de desempleo o unos ciertos derechos a cursos de formación, de continuación, porque entonces sí que hay una posibilidad de que se genere un cierto corte en su carrera profesional, ¿no? Uh-huh. A veces los becarios en los tiempos buenos, muchos se acababan quedando en la propia empresa, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que ahora que estamos en una situación más difícil, sí sería bueno que realmente sirviera de formación para el tiempo en que a lo mejor no están uh-huh. trabajando, pero por lo menos que ese tiempo les sirviera efectivamente para aprender, ¿no? En la ventana, diálogo con los oyentes, 902-14-60-60, un diálogo que tiene como protagonista la economía, el paro, la situación de nuestro país. Jordi de Barcelona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Jordi, ¿qué nos cuenta? Mira, yo lo que les cuento es que nosotros somos una empresa, una pequeña mediana empresa del sector de alimentación, y ahora pues nos hemos visto obligados a acudir al mercado de trabajo a buscar un comercial, un gestor del punto de venta. Uh-huh. Y llevamos pues unos 3 o 4, porque es que lo que me doy cuenta es que sí que hay paro y que sí que la gente necesita trabajar, pero que a la hora de la realidad, cuando se ponen a trabajar, pues todos son problemas. Parece ser como si no vieran que tienen que trabajar. No encuentra gente buena. Encontramos gente. Pero póngame algún ejemplo, a ver. Pues ¿se mira, quejan no sé, de qué? Pues lo primero que te preguntan es que cuándo tienen las vacaciones, que qué día cobran y que la semana que viene empiezan a trabajar, pero que hay un día que no pueden venir a trabajar porque tenían programado un viaje. No sé, si usted lleva 6 meses o 7 meses en el paro, si tiene un viaje, lo anula. ¿Y a las 6 personas que usted ha entrevistado se ha encontrado en este caso? Yo me encuentro con estos casos, es decir, gente que sí y que luego, pues oiga, se les da la ruta para que empiecen a hacer la faena y en un día que tienen que visitar 17 supermercados te vienen con mira, hemos hecho 9 visitas porque es que hemos encontrado un camión y había mucha cola. Oiga, pero es que ¿y por qué me viene a mí a las 4 de la tarde? ¿Que no puede pararse a comer por ahí y luego venir a las 6 de la tarde? O sea, que encuentra gente poco ambiciosa sería. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es contratar por actitud y formar para la competencia. Y esa es la base. ¿Y las personas que contratan normalmente vienen del paro o vienen de alguna otra empresa? No. Vienen del paro. Vienen del paro. ¿Y tienen una formación adecuada para el puesto? Quiero decir, es un problema fundamentalmente de aptitud el que usted... De actitud, el que usted señala, ¿no? Actitud. Tú puedes formar por la competencia y contratar por actitud. Entonces, claro, si usted... Yo les preguntaría, ¿no? Es decir, de las siguientes palabras, díganme ustedes cuál es la más importante para ustedes. Es decir, política, proyecto, objetivo, programa o planificación. ¿Y qué contestan? Yo no sabría qué responder, Jordi. ¿Oiga? No sabrían qué contestar. Vuelvo a repetirme, un momento, que voy a ver si accedo al trabajo, dígame. Sí, sí. Espera. Pensaba que era una pregunta retórica. Sí, yo también. Jordi, diga, ¿qué es lo más importante? ¿Política? La palabra, por orden, política, proyecto, objetivo, programa o planificación. ¿Y qué es lo más importante para...? Por orden de ustedes, ¿cuál sería la palabra más importante? Yo pondría la primera objetivo, pero no lo sé exactamente si es que depende, me cualifica. Pero es que ¿no? depende para qué. Está claro, porque... Bueno, ¿cuál es, Jordi? Díganos la solución. ¿Cuál es la más...? No, es que no hay nada más importante en el ambiente empresarial que la palabra objetivo, porque sin ningún objetivo el hombre no puede hacer nada. Javier Andrés, enhorabuena. Cualifico, es decir, gracias. El hombre o la mujer, pero claro, nosotros le decimos a la persona... el tipo de trabajo que hay, te dicen que sí a todo y luego a la que marcamos los objetivos pues se pierden. Bueno, yo creo que la reflexión de Jordi, que tiene mucho interés, porque a veces también nos hemos encontrado algunas personas que efectivamente buscan trabajadores y tienen este problema, también nos tiene que llamar la atención sobre esta situación. Venimos de una época de vacas gordas Y a veces a todos nos cuesta acostumbrarnos, como decía antes, ¿no? Que vienen épocas, a lo mejor hay que trabajar más duro. Yo, de todas las preguntas que dice que le hacen sus trabajadores, hay una que la entiendo, y es qué día se cobra. Esto es razonable, ¿no? Las otras, efectivamente, lo de las vacaciones o lo que tengo un viaje, pues es algo que a lo mejor se puede posponer si uno tiene que empezar un trabajo nuevo y hacerse, digamos, con una nueva tarea, ¿no? Luego sí, es comprensible que yo creo que muchas personas cuando buscan un nuevo trabajo tienen que entender que tienen que, digamos, motivarse, bueno, especialmente, ¿no? Por sí, pero la dificultad, Jordi, en que a mí está, me gusta, ¿no?, que Javier lo subraye. Usted también tiene que entender, Jordi, que pregunten qué día se cobra. Porque sí, probablemente son gente muy apurada económicamente. Y tienen que saber qué día pueden empezar a pagar quizá deudas, ¿no? O el cole de los niños, no lo sé. Una pregunta, Jordi, una pregunta. Dice usted que busca comerciales, que ha buscado comerciales. Más o menos, ¿eh? Para cada plaza, ¿cuántas candidaturas ha tenido? Más o menos. Pues hemos tenido unas 50, 60. Y de 50 personas no ha encontrado a nadie válido para una plaza. Dios mío. La verdad es que sí que las hemos encontrado, pero hemos contratado, pero luego no lo han dejado. Pues quizá les falla el sistema de selección de ustedes, Jordi. Algo pasa, ¿eh? No, el olfato, el instinto, digo yo, porque si entre 50 no encuentran una persona válida, ¿se han planteado eso? Si quizá les falla su instinto a la hora de ver quién es el válido. Hasta la fecha no nos ha fallado. Y Jordi, ¿cuál es el grado de autonomía que tienen estos trabajadores? Porque claro, es importante poner un objetivo, tener un objetivo, pero luego hay que ver también, digamos, qué tipo de remuneración o de pago, no solamente económico, me refiero en términos de estancia en la empresa, promoción, etcétera, tiene este objetivo. Pues es un puesto que está vacante, porque el comercial que teníamos es una persona que ha estado muchos años con nosotros. Ajá. Ha hecho un salto hacia otra empresa. Sí. Y bueno, pues ahora es un puesto vacante. Evidentemente la persona que entra, pues es una persona que entra con un contrato en periodo de pruebas. Lógico, y luego pasaría, sí, a ser indefinido. Es decir, claro, o sea, se puede la cartera de clientes. Se puede consolidar, digamos, en la empresa, ¿no? No, y tanto. Ajá, esto... pues, lo que buscamos es una persona, pues bueno, que tenga una capacidad de gestión de un punto de venta. Claro. Y ya está. Es decir, no. Pues es atractivo, Jordi, como para que merezca la pena. ¿Sí? Gracias por su llamada, Jordi. Gracias, buenas tardes. Adiós. ¿Habíais oído este sistema de selección? Es decir, a partir de estas cinco palabras, no. Política, proyecto, objetivo, programa, lo que pasa es decir cuál es la más importante. No, pero aquí hay algo de trampa, porque, por ejemplo, yo Javier hubiera dicho proyecto, por ejemplo. No, yo creo que Jordi lo que quiere señalar, no, pero un proyecto da un poco para qué, lo que a lo mejor Jordi quería señalar, no sé si le estoy malinterpretando y si es así que me disculpe, ¿no? Es que realmente, digamos, quizás eso nosotros lo echamos mucho en falta, lo notamos. Tú lo habrás notado también, Santiago, en tu universidad, y quizás lo transmitimos los propios profesores, ¿eh? No hay mucho espíritu, digamos, emprendedor, no diré empresarial ya, sino emprendedor, muchas veces en nuestra sociedad, y nosotros a veces somos los culpables de no transmitir el suficiente ímpetu, ganas de hacer cosas, ¿no? Y yo creo que se está refiriendo a esto, ¿eh? Un poco tener un objetivo y luego lo otro se subordina o se supedita al logro de ese objetivo, ¿no? Siempre por medios, lógicamente, legales, ¿no? Yo creo que eso, para ciertos sitios, sobre todo un punto de venta donde tienes que ser bastante autónomo y gestionar una cartera, etcétera, pones unos objetivos de venta, pues yo creo que es razonable que sea así, y luego ya pues cada uno irá aprendiendo el método de otro, aprendiendo la programación de otro, organizándola como pueda. A mí, desde luego, lo que me ha sorprendido enormemente es que de 50 personas no haya encontrado a una que sea válida. O sea, es que, vamos, o el target al cual se dirige es un, no sé, es muy complicado, no sé, es que realmente es sorprendente. Juan Luis, de Madrid. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Juan Luis, le escuchamos. Vamos a ver, he oído a uno de los contertulios hace un momentito hablar sobre empresas que practican de una manera el fraude y que será lícito para sobrevivir o no sobrevivir. Uh-huh. Yo no creo que esto que haga fraude, pero vamos, en mi caso es que yo soy de automoción, tengo casi 60 años, me encuentro en una situación en mi sector, que es uno de los más castigados junto con la construcción, en que las cuentas que tomo las han cancelado los bancos. Entonces llega un momento que estoy vendiendo para pagar, hasta el momento que si sigo pagando con mi capital me quedo sin nada, ¿no? Entonces llegamos a la situación de que la Seguridad Social me embarga mi casa, porque además tengo, lo único que tengo en mi casa, la tengo a mi nombre, no la tengo como otros a otras personas, para que no puedan tocarme nada. Sí, sí. Y los bancos también. Y entonces, lógicamente, en esta situación sigues trabajando, pagas IVA, pagas esto, pagas lo otro, y tu familia no come, ¿no? Entonces, ¿dónde está la ética? ¿En pagar al Estado, a la Seguridad Social, los autónomos o las pequeñas empresas sin ningún tipo de ayuda? Porque yo estoy intentando con los bancos renegociar mi deuda, que me permitan seguir viviendo. Porque yo debo la mitad de lo que vale mi casa, ¿eh? Pero, sin embargo, para los bancos, y estoy hablando de valor al año 2005, no al 2010, sino bajando el valor de que tenía mi casa en el año 2005, ¿eh? Entonces... Entonces, Juan Luis, entiendo que usted ha tenido que defraudar para poder... No, que va. Yo soy una pequeña empresa y todo lo que vendo lo facturo encima. Uh-huh. Pero, lógicamente, yo no puedo pagar a final de en los trimestres el IVA que me sale, ¿eh? Porque yo ahora tuve que quitar la tienda, que no tengo ese gasto, he bajado mis beneficios en las ventas de lo que hago a base de muchísimos kilómetros, a unos mínimos increíbles para que mi familia coma, que es lo primero, ¿eh? Y me encuentro en una situación que me han embargado la Seguridad Social, me han embargado los bancos, uh-huh. O sea, y en teoría es insolvente porque mi casa vale el doble de lo que debo. Pero a los bancos, ahora bueno, pero el dilema, Juan Luis, el dilema moral que usted planteaba, que me interesaba, era ese, ¿no? De usted no lo ha hecho, es verdad, pero que a veces sí hay personas que han tenido que defraudar o dejar de pagar al Estado para poder sobrevivir, para dar de comer a su familia. En mi sector hay empresas de 40, 50 empleados que sé que a final de año van a cerrar, porque les es imposible subsistir, porque lógicamente el gobierno del autónomo y de la pequeña empresa pasa olímpicamente, no tenemos fuerza como las grandes empresas para reunirnos con el señor Zapatero, y estamos ahí. ¿Qué hacemos? ¿Damos de comer a nuestras familias o pagamos al Estado? No, yo creo que plantea usted un dilema que es realmente muy importante. Yo creo a que esto me refería al yo. Principio, que es humanamente comprensible esa situación y esa que uno se lo plantea en un momento determinado, pero usted mismo entiende, claro, que si está viviendo una situación tan angustiosa, tan apurada, imagínese que otras personas pudieran competir con usted, digamos, saliéndose de la legalidad, ¿no? Con lo cual se lo estarían poniendo todavía más difícil. No, es que, yo sigo a hablar a ustedes, bueno, hace unos días unos economistas decían que había que bajar los beneficios, había que estar con menos margen para vender. Yo efectivamente hace ya un año que hice eso, estuve vendiendo con unos márgenes para subsistir. Y a pesar de eso no puedo cumplir con mis obligaciones de pagar al Estado el IVA que me sale en teoría, porque no tengo ahora, lo único que tengo es el teléfono, y los gastos de gasoil o de la reparación de los vehículos que vendo. Pero sin embargo tengo unos márgenes de beneficio muy pequeños, y tengo que pagar la Seguridad Social, que al ser autónomo tengo una salud de hierro, nunca me puedo poner malo, y voy a los bancos a negociar y lo primero que me han dicho es, bueno, y si esta operación de dar usted una hipoteca por el montante de lo que usted debe, para que usted pueda seguir adelante, no se lo hiciéramos, usted nos pagaría la cuenta de crédito. Claro. O sea, usted se va a quedar sin nada, en teoría. Pero venga por aquí y síganos pagando. Sí, ya entiendo. Entonces, claro, preguntarle por otro tipo de ayudas. Hace unas semanas se me ocurrió preguntarle a una persona que está en una situación parecida a la suya por el ICO. Y se enfadó muchísimo, claro. No me atrevo a preguntarle. No me atrevo a preguntarle a usted. Sí, es una cosa maravillosa. Sí. Estoy esperando a tener 100 millones en el banco para que me den un crédito. No, por eso que no me atrevo a preguntarle, pero efectivamente este es un caso. Yo imagino que en cualquier caso podrá tener una mora o posponer sus pagos a la Seguridad Social o IVA temporalmente para poder salir del apuro, ¿no? No sé si usted me ha entendido. Yo he conseguido de momento que me aplazaran un mes la subasta de mi casa. Perdón. Pues lo ya, primero. Vale, sí, eso. Estoy haciendo con los bancos, con la Seguridad Social, que, en fin, es en 3 años que llevamos de crisis, con los autónomos es muy caritativa. El momento que dejas de pagar, automáticamente te embargan. Sí. No quieren saber nada, más que pagues. Claro. Juan Luis, muchísimas gracias por su llamada. Muy bien. Gracias. Encantado, un saludo. Adiós, buenas tardes. Bueno, terminamos ya un último tema que os quiero plantear. Profesores, les quiero plantear. El sábado vimos a los jefes de las 37 empresas más poderosas del país sentados alrededor del presidente del gobierno. ¿Qué les pareció la reunión? ¿Qué les pareció el resultado? A mí me ¿faltaba alguien? Vamos a ver, a mí me recordó... Faltaba. A mí me recordó esta reunión, aquellas reuniones que organizaba el presidente Hoover de Estados Unidos durante la Gran Depresión, que se reunía con empresarios y se hacían la foto delante de la Casa Blanca y tal, unas reuniones que no servían absolutamente para nada. O sea, a ver, no digo que esta reunión no haya servido, pero me vino automáticamente a la cabeza esas imágenes. ¿Quién faltaba? Hombre, por Dios, faltaba un alto directivo del Deutsche Bank, un alto directivo del HSBC, un alto directivo de la banca con la que estamos realmente endeudados. La banca alemana tiene un porrón de deuda española y de esas personas. Pero el objetivo de esta reunión era uno, era pedir más inversiones, claro, exportaciones, claro que sí, a estos empresarios españoles. Sí, sí, claro que sí, pedirles a estos señores de la banca internacional que no pongan palos en la rueda, que... Pero eso será otra reunión, no sé. No, yo creo que es la misma. ¿La misma? Sí, sí, sí. Yo sí, yo creo que esta reunión tenía que haber sido de 55 personas o de 60 y meter a más gente. Yo creo que para que la reunión hubiera sido operativa, hubiera sido importante que hubiera tenido una agenda clara. Es decir, que el presidente les hubiera pedido algo concreto, cuantificable, medible, digamos, al milímetro, ¿no? O al último decimal. Pero, digamos, unos objetivos bastante concretos y, a su vez, hubiéramos podido escuchar qué le han pedido estos empresarios para el conjunto de la economía española. Porque está muy bien que se reúna con los grandes empresarios, tienen problemas específicos, pero hay, digamos, otros problemas de otras de otras empresas. Entonces, hubiera sido bueno saber en concreto qué se ha pedido y en concreto qué se ha ofrecido, qué se va a hacer, y, a cambio, un poco cuál es el compromiso, no sé si utilizar la palabra patriótico, que puede parecer un poco rimbombante, sí, pero un poco el compromiso que han asumido estas grandes empresas para tirar adelante, que puede ser un compromiso de inversión, de empleo, de decir, pues mire, señores, entre todos este año tenemos X mil trabajadores, el año que viene vendremos, yeah, y les diremos que tenemos más, o que hemos invertido tanto y les diremos que hemos invertido más, ¿no? Algún objetivo un poco más cuantificable para que, yeah, el hombre de la calle se hubiera sentido un poquitín más reconfortado. Estas reuniones, pero queda el riesgo de que sea, pues esto, una claro, foto, el mensaje que salió, Javier, es que las empresas pedían al gobierno que no le tiemble el pulso, sí, a la hora de tomar medidas, ¿no? Y eso está muy bien. Y ahora estaría, las inversiones y las exportaciones. Y ahora estaría bueno decir, sí, y a cambio nosotros, si realmente hace usted esto, esto y esto, yeah, aquí esto es lo que vamos a hacer. Insisto, yeah, no puede haber un compromiso. Algo más, digamos, concreto. Algo, sí, un poco más concreto, sí. Que veas que realmente, pues lo que hablaba ahora mismo Juan Luis de Madrid, que él se ha tenido que apretar el cinturón de una manera ya que, pues seguramente ya no, sí, no se lo puede apretar más, pues que vea que las grandes empresas, que también tienen su cinturón, porque muchas veces compiten con el exterior con márgenes muy pequeños, ¿no? Pero bueno, que han dado ejemplo, digamos, yendo también en esa dirección. Entonces eso yo creo que nos reconfortaría a todos un poco, ¿no? Aparte de tener efectos concretos. Sí. ¿Nos imaginamos que algunas de estas, o alguna de estas 37 empresas, en realidad está luchando por sobrevivir? Bueno, es posible, pero las grandes empresas, cuidado, tienen una... De las que se reunieron con de las que se reunieron con el de las grandes empresas. Exactamente. Bueno, pues tienen una dinámica diferente, ¿no? Bueno, tienen el problema de supervivencia que tiene una persona o un autónomo como Juan Luis, ¿no? Pero el testimonio de Juan Luis era muy duro. Otros recursos, ¿no? Sí, pero también su situación es mucho más gorda. O sea, si una de estas empresas tiene problemas y se manifiesta, las implicaciones son monstruosas a nivel... Pero también es más fácil, y es lógico que así sea, que el Estado acude en su ayuda, porque acude en ayuda de cientos, de miles de trabajadores de esa empresa. Eso está bien. Como eso es así, lo que quiero decir es que está bien pedirles cosas y decir, bueno, yo ofrezco esto, ofrezco este sacrificio, estos esfuerzos, y ustedes, pues me les pido esto concreto, insisto, no cuantificable al decimal, pero con unos objetivos un poco concretos que a lo mejor dentro de un año se puedan reunir otra vez y digan, pues entre todos los aquí representados hemos hecho esto. Sí, lo que pasa es que esas empresas tienen que rendir cuentas a sus juntas de accionistas. Bueno, bien, pero si es por eso, entonces que no les llame el presidente. Les ha llamado para pedirles un esfuerzo que va un poco más allá y que estos son líderes. Estos líderes empresariales tienen que tener también capacidad, Javier, de liderazgo en sus consejos, perdona, sí, en sus consejos de administración y en sus juntas de accionistas, para en un momento determinado decirles, señores, este es el camino que en un momento determinado hay que hacer y bueno, pues que haya una junta de accionistas que me tumbe si es necesario. Javier, ¿no hubieras pagado un poquito por tener una oreja allí dentro, en esa sala? Bueno, pagar no creo que ninguno de los allí presentes hubiera necesitado de mi modesta contribución, pero me hubiera encantado estar, sí, sin duda. Bueno, vamos a dejarlo aquí. No descarto que WikiLeaks tuviera un micrófono y... Por ejemplo, seguro. Y nos enteremos dentro de unos días de lo que se dijo en esa reunión. Pocas bromas, porque de momento, a nivel de económico, han filtrado muy poca cosa. Lo que sí que dicen es que en enero van a filtrar la bomba sobre un banco estadounidense. En mi casa ya solamente hablamos en clave, por si acaso. Bueno, a partir de ahora, sus llamadas en busca de empleo, sus llamadas aquí en La Ventana, las pueden dejar en un contestador automático 902-1460-61. Volveremos con los profesores la semana próxima. Santiago Niño, muchísimas gracias. Adiós, Javier. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Javier Andrés. Y a todos ustedes, hasta mañana. Volveremos con más Ventana. Mañana es miércoles, la volveremos a abrir como siempre. Aquí a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Adiós. La Ventana, Cadena Ser.